a todos, comenzamos la emisión en directo de este segundo programa de la segunda temporada de Hablando Sin Parar. Yo soy Roberto, hoy es día 11 de septiembre, sábado, y la verdad es que un poco siguiendo la tónica con toda mi trayectoria como podcaster, la verdad es que no he tenido tiempo de prepararme ningún tema, así que vamos a intentar enlazar una cosa con la otra, hablando de cosas que me han ido pasando, he ido viendo, y bueno, y al fin y al cabo, pues hablando también con vosotros, porque de nuevo a la emisión de en directo se suma un chat en el que pues podréis entrar y comentar todo lo que os apetezca, todo lo que, bueno, pues os vaya contando yo, podéis lanzar vuestras opiniones, criticarme, hacer todo lo que queráis en el IRC Hispano. Tenéis todos los enlaces en el blog, en hablandosinparar.wordpress.com, por supuesto, lo tendréis también en nuestra página de Facebook. Y pues bueno, como digo, simplemente entrad, conectaos a Almohadilla Hablando Sin Parar con vuestro Che Nick. No hace falta que instaléis nada, directamente pasaréis a la sala de Hablando Sin Parar, donde ya está Andrés G. Un saludo, Andrés, desde aquí. Y nada más, pues de momento vamos a comenzar el programa, aunque vosotros no lo oigáis. Ahora vamos a poner una musiquita que tras la edición aparecerá en la versión del podcast que podéis bajar. Y comenzamos el programa. Se me olvidan los demonios. En esta ocasión, pues, bueno, como os había dicho, tampoco es que me tuviera un tema principal, pero obviamente para los que, todo el mundo que creo yo que grabamos podcast y estamos metidos un poquito en el mundo de internet, obviamente hay cosas que no se nos escapan y, como no, en este caso, la apertura de las Apple Store en España, tanto en Barcelona la semana pasada como esta semana, hoy mismo en Madrid, pues acapará un poquito lo que es la información, o digamos la gran corriente de opinión, tanto positiva como negativa, en foros, redes sociales, etcétera. Todo el mundo opina, muchos de vosotros seguro que no estáis en directo porque estáis en la Apple Store de Madrid, en ese gran recibimiento que se le da a Apple en forma de tienda oficial en España, y que pues me parece muy mal que no estéis aquí en el directo conmigo, pero bueno, os lo entiendo perfectamente. En cualquier caso, obviamente hay mucho en contra y a favor del mundo de Apple. Yo, pues como sabréis, los que ya me conocéis de antes, pues antes sí tenía mucha relación porque grababa el podcast de No Tengo iPhone, que al fin y al cabo pues tocaba estas temáticas de Mac, de iPhone, de iPod, etc, etc. Pero bueno, pues obviamente es imposible, como antes he puesto por Twitter, pues la cabra siempre tira al monte, y bueno, pues también me apetecía un poquito comentar pues este hecho, ¿no? De la apertura de lo que son las tiendas oficiales en España de las Apple Store. En cualquier caso, como digo, ha habido un montón de opiniones en contra, sobre todo de la gente que se asombra, ¿no? De este fanatismo que muchos maqueros pues procesan por el mundo de Apple. Porque casi hay gente que opina que es incluso pues una religión. Y obviamente las religiones pues siempre tienen un punto de fanatismo que casi los hacen hasta el blanco fácil para, obviamente, las críticas. Ya no vienen solo del mundo del PC ni del mundo del Linux, sino que un montón de personas, yo he ido escuchando por ahí, que opinaban que era un poco locura, porque, bueno, para los que no sepáis, hubo personas que la semana pasada, e incluso esta, que como digo, se ha abierto la Apple Store en Madrid, pues se han quedado incluso a dormir en la calle, más que nada a expensas de que se abriera para ser los primeros en entrar. Y la verdad es que sí que se lo han montado muy bien los de la Apple Store, porque tanto en Barcelona como hoy en Madrid han montado un espectáculo, bueno, brutal. Para los que no lo hayáis visto, pues simplemente con que busquéis en YouTube o en los típicos blogs del mundo de Apple, pues veréis vídeos, fotos, pues crónicas de gente que ha estado allí y que realmente se lo ha pasado genial. Yo nunca he sido partidario de hacer pues mucha cola por nada en general. Nunca me ha gustado ponerme a esperar algo en concreto, por mucho que me gustara, porque no sé, soy muy inquieto, la verdad es que no tengo mucha paciencia y me aburro un poco. Pero entiendo perfectamente que la gente pues tenga la ilusión, pues no solo de que sea algo de Apple, sino incluso de cualquier concierto, de cualquier historia que, bueno, pues te haga pasar la noche incluso más tiempo para ser los primeros o obtener tu entrada, tu pase o lo que sea. Más que nada porque, no sé, la gente tiene que tener un poco de ilusión en algo, ¿no? Yo entiendo que el mundo de Apple se presta mucho a la crítica, porque, bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Productos caros, gente más elitista, entre comillas. Bueno, todos sabemos que no es así, pero bueno, siempre tiene esa fama. Y que siempre se le ha metido mucha caña, ¿no? Desde el mundo de Linux, desde el mundo del PC. Pero bueno, en cualquier caso, a mí me parece muy bien la gente que ha estado ahí, que se lo ha pasado fenomenal, que ha estado pues con sus amigos, porque yo creo que casi casi lo del Apple Store es una excusa para pasar un buen rato y, como digo, pasarlo bien con la gente, vivir una experiencia que seguro que para muchos ha sido única por lo bien que se lo han pasado. Y que bueno, pues luego obviamente la Apple Store no deja de ser una tienda más en la que te cobran por los productos y por los servicios que ofrecen, con lo cual pues bueno, tampoco es que sea la meca para que todo el mundo vaya ahí a rezarle, ¿no? Obviamente te cobran por todo, pero bueno, de cualquier modo, pues me parece muy bien la ilusión que tiene la gente, igual que siempre que hay un lanzamiento de un producto, ya no de Apple, sino en general, y todo el mundo está ahí un poco pendiente, ¿no? A ver qué ocurre, a ver en qué, pues bueno, siempre haciendo un poquito de ese hype, de esas ansias por tenerlo. Pues bueno, es que la gente necesitamos un poquito, yo creo que eso, ¿no? Un poco tener la ilusión de tener algo en lo que, pues, evadirnos, ¿no? De esta vida laboral que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo qué sé. La verdad es que yo me considero bastante tecnófito y me gusta mucho tener lo último, pero obviamente no tengo mucho dinero, con lo cual pues me tengo que fastidiar. Pero como digo, entiendo muy, muy bien a la gente. Oye, hay que tener ilusión por todo, ¿sí o no? Bueno, en cualquier caso, oye, hay que decir, Bea, Biciclo, Carlos, M. Cayán, Oscar, se han unido al chat de IRC, así que ya somos unos cuantos más. Un saludo a todos. Y bueno, como dice Bea, hola, es la hora de la siesta. Yo la verdad es que, soy, si soy sincero, tengo un sueño brutal. O sea, brutal. Llevo una semana que, bueno, una semana no, llevo dos semanas que es que no es que duermo mal, duermo bien, pero es que el cuerpo me pide más. No sé, ya llega un punto en el que la hibernación puede ser incluso mi estado natural. No sé si habéis visto la película de Origen, pero bueno, sin destriparos nada, como va de sueños, pues yo más o menos hoy me he sentido incluso en uno. No sé si os ha pasado a vosotros. Hoy estaba en una cafetería, ¿vale? Os cuento, hace un ratito, pues bueno, estaba tomando un café en una cafetería cercana a casa y joder, estaba recién tomado. Fijaos que el café, al fin y al cabo, lo que te tiene que hacer es moverte, ¿no? No dejar que te duermas, de actividad cerebral, que además no sé dónde leí que era mentira, que el café no, o la cafeína no te daba actividad cerebral, que simplemente pues tenía un impacto y luego ya no pasaba nada. Bueno, no sé, eso yo creo que cada uno nos activa de una manera, pero en cualquier caso, sigo que me pierdo. Estaba en la cafetería tomando un café y de repente, de esto que te quedas ahí mirando un punto fijo, y os juro que digo, hostia, lo veo todo como raro, ¿no? Digo, igual estoy en un sueño dentro de un sueño. Igual realmente estoy en casa durmiendo y se me está aquí pasando el tiempo. Cosas raras, ¿no? Que nos pasan. No sé si os ha pasado a vosotros. Esto es como el déjà vu. Esto que estás en un sitio viendo algo y de repente, hostia, esto ya lo he vivido, ¿no? He estado recordando. Bueno, en fin, me estoy perdiendo ya. En cualquier caso, como decimos, la gente que tiene ilusión por algo normalmente tiene mucho ego, y tiene mucho ego porque sí, porque en realidad es para hilarlo con un tema que me acaba de venir a la mente. No es que tenga mucho ego, es que es una manera sutil con la que uno un argumento con otro. Y es que el ego es algo tan importante para todo el mundo, que escribimos en blogs, que grabamos podcasts. Gente que ni siquiera lo hace, pero que bueno, todos tenemos un ego y una motivación, digamos, para hacer este tipo de cosas públicas, porque yo creo que si no, no lo haríamos. Mira, yo lo reconozco. El grabar podcast, el escribir en blog, te llena el ego. El tener muchos seguidores en Twitter te llena el ego. El tener muchos amigos en Facebook también. Joder, y hay que reconocerlo. Es que al fin y al cabo es así. Si no, yo creo que nadie grabaría ni nadie publicaría nada. Y bueno, esto sería un poco aburrido, ¿no? Otra cosa es pasarte de ego. Por ejemplo, dentro de poco, supongo que los conoceréis, Guns N' Roses, el grupo de rock clásico de los 90, pues bueno, se han vuelto a juntar, no sé de qué manera, supongo que será Axl Rose con cuatro gañanes, es que no lo sé, realmente, si me corregís, porque no sé exactamente los miembros originales del grupo que van ahora en concierto con el nombre de Guns N' Roses. Bueno, de cualquier modo van a venir a Zaragoza, a mi ciudad, dentro de poquito, y me enteré que Sebastian Bach, que es antiguo vocalista de un grupo también del estilo y del tiempo de Guns N' Roses, que se llamaba Skid Row, también va a venir teloneando en el mismo concierto. Pues bueno, son tipos que tienen, tanto Sebastian Bach como por ejemplo Axl Rose, son tipos que tienen tantísimo ego que yo creo que nos vamos a tener que ir de la ciudad porque no vamos a caber directamente. Bueno, esto no es que lo vea especialmente mal, pero bueno, cuando nos pasamos de ego, yo creo que es cuando ya las cosas, tanto en internet como en la vida real, se nos van de las manos. Seguro que conocéis la famosa palabra gurú, los gurús de internet, que su palabra es oro y que prácticamente pues, nos van guiando por toda esta senda de lo que es las redes sociales, cómo usarlas, cómo no usarlas, qué hacer, qué dejar de hacer, bueno, el típico gurú, ¿no? Estos que además son muy reconocibles porque son las típicas personas que en sus perfiles de Twitter o Facebook tienen tropecientos mil amigos y ellos pues no siguen a nadie. No deja de ser curioso, es tipo famoso. No sé si en el capítulo de Hablando Sin Parar en el que hablábamos de Facebook o de, bueno, no sé ya ni en cuál, pero que os comentaba el tema de los famosos que tenían tropecientos mil millones de seguidores y ellos seguían a dos. Bueno, no sé, no entiendo un poco esa situación, pero ellos sabrán. Bueno, pues el mundo de los gurús, que va muy relacionado al ego, pues viene a ser eso, ¿no? Un poco que ya se te sube todo y dices, mira, oye, a la gente le interesa lo que digo, pero a mí, ¿por qué me tiene que interesar lo que me digas tú? Pues bueno, ya tú, tío. O sea, desde luego son cosas del ego. El ego también viene, bueno, supongo que los que estéis más metidos en internet, y si no, yo os lo cuento que para eso estoy aquí. Pues hay unos premios que son los bitácoras.com y que se suele premiar por categorías a los bloggers y también podcasts, usuarios incluso de Twitter, etcétera, que pueblan la blogosfera hispana y que, pues bueno, anualmente se van haciendo pues este tipo de certámenes en que la gente vota, bueno, con... Venga, lo voy a criticar un poco, porque realmente no me gusta cómo se hacen los bitácoras.com, pero bueno, en cualquier caso, no deja de ser, como todos los premios, una guerra y una lucha de egos. Porque al fin y al cabo, yo creo que todo el mundo que graba podcast, escribe blogs, lo hace pues porque le gusta. Oye, si se saca un dinero, pues mejor. Realmente nunca se saca dinero, más que las redes de blogs profesionales, etc, etc, que ya lo sabemos todos, pero que... Al fin y al cabo, lo haces pues porque te gusta y porque al fin y al cabo ese pequeño alimento del ego que va bien con el sentido de que tenemos 100 seguidores, 100 visitas diarias, 1000, 10.000, 20.000, etc, etc. Bueno, nos da un poquito de vida para seguir escribiendo y grabando, ¿no? Como he dicho antes. Pero bueno, digamos que cuando surgen este tipo de premios es cuando el ego ya se acaba disparando porque nosotros queremos ganar, porque somos los mejores, porque somos la releche y, joder, ¿cómo la gente no nos puede conocer? Pues bueno, para esas cosas empiezan a promocionarse, autopromocionarse con redes sociales, etcétera, y estoy convencido de que en vuestros timeline de Twitter, Facebook, etc. Estoy convencido de que pronto vais a sufrir el acoso de un montón de gente pidiendo el voto. Pero iba a criticar los bitácoras, y es que realmente los bitácoras.com, que no deja de ser los bitácoras un sitio muy conocido, en el que se reúnen un montón de blogs y de comunidad alrededor de ellos, etcétera, pues tienen un sistema de votación muy restrictivo, y es que necesitas estar registrado en la página de bitácoras para poder votar. Bueno, es un poco lata, ¿no? Porque en cualquier... Bueno, perdón, he hecho un pequeño inciso porque acabo de desviar mi mirada al chat y Carlos JG acaba de decir, Robert, ¿hablas de Enrique Dans? Digo claramente, hombre, claro que hablo de Enrique Dans y de un montón de gente que podría nombrar. O sea, al fin y al cabo es lo que tiene. Bueno, sigo con lo que os comentaba de Bitácoras. Pues bueno, Bitácoras.com pide un registro. Al fin y al cabo ellos pues lo hacen porque el premio pues les tiene que reportar algo, obviamente, usuarios. No deja de ser un poco endogámico, como aprovechado por parte de Bitácoras.com todo esto. E incluso he oído opiniones que, bueno, el EVE, que es la reunión más importante de blogueros en España, que también se realiza anualmente, pues creo que se ha desvinculado de estos premios bitácoras y he oído comentarios de que le ha venido bien al EVE desvincularse de los bitácoras. Bueno, no sé cómo se irán estas evoluciones de los premios, pero bueno, que sepáis que al fin y al cabo todo se basa en el ego. Y que, bueno, todos tenemos un poquito de culpa en este sentido y alimentamos el ego de gente que, bueno, bien se lo merece o bien no. Yo os lo digo, a mí me encanta que vosotros, aunque seáis 3, 6, 9, 10 personas a las que estáis metidas en el chat, pues oye, me encanta que estéis ahí y, bueno, un poquito, pues claro que nos alimentamos el ego, obviamente, porque si no, yo creo que no grabaríamos. De cualquier modo, tengo muchísimo sueño y los temas, cuando tienes sueño, solo pueden ir a peor porque la mente piensa bastante más lento. Algún momento me prepararé algún guión y os sorprenderé, pero de momento es lo que tenemos. El mundo de internet es lo que tiene y la inmediatez también, sobre todo cuando tienes poquito tiempo y bueno, tienes otras obligaciones entre comillas, que realizar. De cualquier modo, sí que tengo que agradecer a todos los amigos de Zaragoza, del grupo de usuarios de Mac de Zaragoza, el GUM, que nos hemos vuelto a reunir esta mañana y que hemos estado charlando de un montón de cosas, viéndonos las caras, conociéndonos con otra gente que, como Oscar, por ejemplo, que no lo conocíamos, y que es una gozada, pues como siempre, juntarnos con ellos y hablar. Es muy importante, sobre todo, que en el mundo de Internet, que es tan virtual y no deja de ser el 2.0 famoso que siempre acuñamos en cualquier cosa que hablamos refiriéndonos a Internet, el típico 2.0 de esa coletilla famosa, ¿no? Es importante que de vez en cuando pues nos demos a conocer, que nos veamos el careto, que nos conozcamos, nos estrechemos las manos, nos tomemos una cerveza, un café, un lo que queráis, que al fin y al cabo pues yo creo que es la única manera en la que de verdad se aprovecha todo el pues, entusiasmo que vertimos en redes sociales, en actos y actividades que realizamos por la red, porque se ve reflejado en lo que es la cercanía cuando te encuentras con personas con las que pues... te has comunicado vía Twitter o te has comunicado vía chat o simplemente, pues bueno, te escuchas, te lees y de repente, pues, ostras, te tienes cara a cara y es una gozada. Es una gozada realmente poder hablar de temas muy importantes, temas comunes al fin y al cabo, porque nos quedamos un poquito siempre, seguro que os ha pasado, relegados en el sentido de tener nuestro grupo de amigos, pero que igual hay temas que nos cuesta sacar porque... no todo el mundo tiene por qué estar muy metido, por ejemplo, en el mundo de la fotografía, ¿no? Oye, a nosotros nos puede gustar mucho la fotografía. Bueno, para eso Internet nos abre las puertas a un mundo de juegos, de páginas, de chat, de webs, etcétera. Yo qué sé. Relaciones con la fotografía, que se hacen quedadas, que se hacen un montón de seminarios. Bueno, digo de fotografía y podría hablar de un montón de cosas. Yo, mi experiencia es con el GUM Zaragoza, con lo cual, pues, obviamente hablo de lo que conozco, ¿no? Y es muy gratificante el poder encontrar nuevos amigos, nuevas personas con las que compartir no solo información, sino que además luego te une una amistad cuando llevas ya bastante tiempo conociéndote y que al fin y al cabo pues, te hace un poco pues, poder tener ese espacio de libertad para hablar de lo que realmente quieres, te interesa y que pues bueno a veces con tus amigos de siempre, con tu grupo más cercano, pues no tienes la oportunidad porque no tiene por qué interesarles. Pues bueno, también es una cosa de las buenas que tiene Internet. Bueno, vamos a ver, ¿qué más cosas? ¿Qué se está comentando el IRC hispano? Pues la vuelta ciclista, tendríamos que quedar... A ver, vamos a ver, ¿qué se...? Tengo un problema, que además lo repito con el programa anterior, el directo del anterior, y es que voy a necesitar un becario o una becaria porque es muy difícil seguir lo que estáis comentando en el chat y a la vez estar hablando sin parar. Pero claro, obviamente, de momento, como tengo poca, digamos, poca liquidez, pues no puedo pagar a un becario. Así que bueno, de momento, es broma, por supuesto. De momento vamos a seguir así, pero bueno. Pregunta sobre la Vuelta Ciclista. La verdad es que la Vuelta Ciclista España es la peor competición ciclista del mundo. No porque la Vuelta a España sea mala, pero es que el calendario es horroroso. Te la ponen como última gran vuelta de la, digamos, de la temporada y claro, pues los buenos pues no van. Incluso para los que sois más ciclistas, o al menos aficionados, seguro que os habéis enterado de lo que de la Carmó, Andy Schleck y Stuart O'Grady, que se fueron de copas en plena Vuelta a España. Hombre, por favor, no me fastidies. O sea, es que ya lo que me faltaba. Y es porque no se la toman en serio. El problema es que la Vuelta ya no se la toman en serio. Así que es lo que tiene. Exacto, como dice Carlos en el chat, pues antiguamente la Vuelta era en junio y era muchísima más seguida. Es cierto, es verdad. ¿Para qué no vamos a engañar? Y Magallán, pues, preguntaba, ¿no? Cachondeo puro, obviamente. ¿Qué te parece la Vuelta? Pues es así. Además, está muy mal puesta, porque vamos a ver, la gente en septiembre ya hemos vuelto a trabajar. Es que no podemos seguirla, claro. El Tour, julio, pues claro, se puede seguir, más o menos. Si no nos coincide con todas las vacaciones, tenemos un trocito de vacaciones y podemos estar ahí dándolo todo. Pero es que en septiembre, ¿cómo lo ves? Es que es muy complicado. Pero bueno, en fin, vamos a hacer fuerza para ver si la cambian. Otra cosa, por cierto, antes de cambiar de tema, que voy a hacer otra crítica voraz y brutal a la Vuelta a España, porque ayer, ayer durmieron en Zaragoza. Bueno, no hacían etapa, pero sí que, bueno, como venían de paso, pues dijeron, oye, vamos a coger la ciudad que tiene más obras por metro cuadrado, y metemos todos los autobuses, coches, etcétera, que vienen de la vuelta. Si armamos, si hay poco follón ya de normal, pues ya metemos todos nuestra caravana y ya la armamos del todo. Pues bueno, ahí la hicieron. Porque en Zaragoza os voy a decir una cosa, pero hay un montón de hoteles. Con la pasada Expo del 2008 hay un montón de hoteles vacíos, por cierto, que están en la periferia de la ciudad. Que al menos, pues, tienes buenos accesos de entrada y de salida, ¿no? Al fin y al cabo, la vuelta me imagino que es lo que le interesaría, dormir y marchar. Bueno, pues no, señores, se han tenido que clavar en los hoteles del centro de la ciudad. Pues bueno, ole. Un viernes por la tarde, pues se armó, pues imaginaos la que se armó. En fin, un aplauso para Abraham Olano, que es, creo que un poco el responsable de todo esto. En fin. Obviamente, las competiciones deportivas lo que tiene. También comentabais algo de la competición de fútbol. También se está. Madre mía, ¿os habéis dado cuenta? ¿Os habéis dado cuenta lo que influye la televisión en los gustos de la gente? Porque ahora, por ejemplo, que estábamos hablando del ciclismo, me viene a la cabeza sobre todo el tema de la Fórmula 1. Mira, a mí nunca me ha gustado la Fórmula 1 y ahora tampoco me gusta. Entiendo que hay un montón de gente que sea seguidora de la Fórmula 1, pero habría que preguntarnos realmente y de manera sincera si la Fórmula 1 no nos gusta porque es que nos la meten por los ojos porque es seguida ahora por medio de la televisión. Ahora, pues no sé, la Sexta o la Telecinco quién la sigue. Pero no deja de ser curioso cómo cuando la televisión o los medios de comunicación se empeñan en patrocinar, entre comillas, un deporte, o mejor dicho, promocionarlo, es cuando de repente, ¡boom!, pega el estirón. Empieza a crecer la afición y todos nos volvemos un poco locos y descubrimos nuestra afición. Empezamos a hablar de palabras técnicas como si lleváramos 10 años siguiendo la Fórmula 1, que podría ser otro deporte, ¿no? No sé. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que uno de los deportes que más boom ha pegado ha sido el tema de la Fórmula 1, y sobre todo es por el tema de que, bueno, ha salido el Fernando Alonso este y lo promocionan en la tele, que es una barbaridad. El ciclismo ha sido un deporte que toda la vida ha sido muy seguido. Hay una afición brutal en España al ciclismo. Os lo digo también, más que nada, no como un ejemplo palpable, sino porque es lo que más conozco yo. Y sin embargo, el ciclismo, por mucho que la gente diga que es el doping, todos los escándalos que ha salido últimamente, que bueno, que la afición ha bajado, yo estoy totalmente en contra. Yo no sé si sois vosotros seguidores, pero si salís a la carretera o miráis simplemente la televisión cuando la Vuelta a España, el Giro, el Tour, pasan por localidades o simplemente van en cualquier etapa, hay una cantidad espectacular, iba a decir extraordinaria, pero también de seguidores que realmente para los que hemos sido aficionados de toda la vida es que se te encoge el corazón, porque es increíble lo que la gente apoya el ciclismo. Y la cuestión de audiencias también, la audiencia de televisión, aunque el ciclismo es un deporte que no sale en los telediarios habitualmente, y que bueno, gracias a que tenemos ciclistas de primer nivel como Alberto Contador, que hacen que el ciclismo todavía dé que hablar en los informativos, pero que cada vez que hay retransmisiones son muy seguidas. Realmente el ciclismo a la gente le sigue interesando, pero por lo que sea, pues no está promocionado por los medios. Ahora mola más patrocinar la Fórmula 1. Pues bueno, pues me parece muy bien, pero esto me encanta porque es como una manera de decir, bueno, es que los medios de comunicación, daos cuenta la repercusión que tienen en los gustos de la gran masa. Ya no hablo en particular, sino en general. De que según lo que pues se vaya orientando al resto, desde los grandes medios informativos, que al fin y al cabo yo esto me lo imagino como los grupos estos de poder, tipo grupo Bilderberg, ¿no? O grupo el G5, no sé. Estos grupos que manejan el mundo en la sombra, entre comillas, porque ya todos parece que los conocemos. Pues yo me imagino a los grandes directivos o a los dueños de las, tipo, en Italia ocurre, ¿no? Berlusconi pues prácticamente maneja todo, pues a los que manejan el cotarro, que se deben pues reunir y decir, venga, a ver, ¿hacia dónde llevamos a la gente? ¿Hacia dónde llevamos a la gente? Sobre todo para sacar más pasta. Y pues venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Bueno, y aunque algunos nos salvemos por no ver mucho la televisión, la mayoría de la gente pues sí que es cierto que acaba cayendo en, pues no sé, en una especie de borreguismo en el que nos vemos como absorbidos por la caja tonta que siempre se ha dicho, y no, incluso nos cambian hábitos. Ya digo, seguro que hay un montón de gente que me está ya insultando porque la Fórmula 1 le ha gustado desde que tenía 5 años y ahora tiene 35. Bueno, pues me encanta que lo hagáis. Pero sí que me tenéis que reconocer que hay un montón de gente que influida por la influenciada por la televisión, pues ahora sí que es seguidora de la Fórmula 1 a muerte, en detrimento de deportes que siempre se han seguido, como es el ciclismo. Que, ojo, no nos engañemos, también el ciclismo en los años de Indurain se estuvo promocionando pues porque ganaba Indurain. Pero bueno, esto ya sabemos cómo es. En cualquier caso, madre mía, ya empezamos a tener calor, con lo cual voy a hacer una ligera parada. Os voy a poner, mira, vosotros los que estáis en directo no lo vais a escuchar porque voy a poner un grupazo que se llama Obligaciones de Rock and Roll, Rápido y Sucio, que es la canción que lleva por título, además, un disco, uno de los mejores discos de este grupo, de Obligaciones. Y mientras voy a ir a beber agua, y para los que estéis en el chat, pues voy a chatear un poquito con vosotros. Así que un ratito, esos 3-4 minutos que dure la canción, y así luego lo monto y pim pam, ni nos damos cuenta y sale bonito en la grabación. Bueno, chicos y chicas, volvemos a Hablando Sin Parar. Espero que os haya gustado la canción que os acabo de poner. Bueno, ya me he refrescado, ya volvemos a hablar, y no podía ser de otra manera que en septiembre hablar un poquito de series de televisión. Y es que el verano, pese a que, pues bueno, todas las, o casi todas las series más seguidas han parado de emitir, se han parado de grabar, ahora ya volvemos, y el septiembre va a empezar muy cargadito. Yo, al menos, soy muy seriéfilo, entonces os voy a contar un poco las series que estoy esperando con muchas ganas, y algunas de las que he podido disfrutar este verano, porque, bueno, siempre es bueno disponer de tiempo para esas pequeñas series que no son, digamos, no las seguimos diariamente, por decirlo de alguna manera, pero que sí que son muy buenas y que es el momento perfecto para retomarlas o cogerlas con ganas. Vamos a ver, os voy a decir primero de todo alguna serie sobre todo series cortitas, que he estado siguiendo y que os voy a, pues bueno, de algún modo recomendar si no las conocíais. La primera de todos es Luther. Luther, que es una serie policíaca de la BBC, que tiene como, bueno, digamos, un hilo conductor muy de rollo pelea psicológica, ¿no?, entre el protagonista y su archienemiga. En este sentido, tiene acción, pero realmente la acción no es lo más importante de esta serie policíaca. Es una de las, digamos, grandes diferencias que tiene con las demás, o lo que estamos acostumbrados a ver en televisión, ¿no? Ya os digo, Luther es muy recomendable. Además, dura, creo que son 6 capítulos, exactamente 6 capítulos, pero que está abierto para una segunda temporada que se grabará este año, creo que para otoño o por ahí, con lo cual, pues bueno, es muy recomendable de ver ahora para dejarla un poquito en stand-by y retomarla cuando regrese en su segunda temporada. Otra gran serie que he visto es Sherlock, que es como la revisión más moderna de la famosa historia del detective, nunca mejor dicho, más popular del mundo, Sherlock Holmes. Es una serie muy buena, muy peculiar, porque son 3 capítulos de hora y media cada episodio y que realmente son como pequeñas películas dentro de una gran trama común que nos va a llevar, pues, por esos desvaríos del protagonista de Sherlock Holmes con su compañero de toda la vida, Watson, pero que, bueno, pues digamos que han cambiado un poquillo, se han adecuado a los tiempos modernos, al 2010. Con lo cual, pues siempre es muy interesante ver esta revisión, que además es una de las grandes revelaciones de la temporada. Otra serie de cortita duración es The Deep. The Deep además me la recomendó Templier, @Templier en Twitter, y realmente pues me gustó bastante. Es una serie de 5 capítulos que digamos que es de una temática original, ya que todo ocurre bajo el mar, en una fosa marina, en la que pues bajan con un equipo de estudiosos, de científicos, a una de estas fosas en un submarino para investigar circunstancias raras que han ocurrido en otro submarino que fue de expedición para temas, pues, de energías renovables, etcétera, y que pues sufrió un accidente. Bueno, todo se complica, es como una especie de thriller, pero muy bien tratado. Se va desinflando un poquito, eso sí, os aviso, hacia el final, pero que también merece la pena verlo porque, oye, son 5 capítulos y se agradece ver series de este tipo. Y ahora mismo, pues bueno, ahora mismo estamos pendientes de varias series. Ahora van a volver en septiembre con fuerza Stargate Universe, una serie de ciencia ficción, ya sabéis, la saga Stargate, en una de las, digamos, revisiones más curiosas, porque cambia bastante el Stargate Universe con lo que se ha estado viendo tanto en el SG-1 como en el Stargate Atlantis. Es muy recomendable, realmente es una serie muy recomendable que trata, obviamente, temas de ciencia ficción, pero que se basa más en las personalidades de los protagonistas, de las tramas, de las vivencias, de lo que les ocurre. Y bueno, pues es muy interesante ver cómo evolucionan dentro de, pues bueno, no os quiero decir más. Simplemente, oye, empezad a verla si no la veis, y si la seguís viendo, pues oye, mejor, porque realmente se está poniendo muy muy interesante. Otra serie que bueno, va a volver, y además va a volver con fuerza, va a ser The Big Bang Theory. Vamos a ver, porque os voy a incluso a decir qué día. No, The Big Bang Theory, al menos yo creo que no tengo que en septiembre vuelva, puede que vuelva en octubre. Una que va a volver es Fringe, es una serie también espectacular, que va ya por su tercera temporada y que, bueno, para los que no la conozcáis, es como el Expediente X renovado. O sea, es muchísimo mejor que Expediente X, a mí al menos me gusta mucho más, y se hace muy muy divertida en ocasiones y muy dramática en otras, lo combina todo muy bien y además el hilo conductor es brutal. Sí, The Big Bang Theory también vuelve, es verdad, el día 24 de septiembre, una serie divertidísima. Otra también muy divertida que va a volver en septiembre es Modern Family, que para los que no los conozcáis, bueno, creo que ganó el Emmy a la mejor comedia, con lo cual pues ya os podéis imaginar que el Emmy, sí, bueno, ganó un premio de los buenos. Así que también os imaginaréis que es una de las grandes series de la temporada. Y por supuesto Chuck, una de las series también de humor mezclado con acción, un informático reconvertido a espía de la CIA, bueno, una serie muy interesante, y otras que no nos abandonan, como son True Blood, los vampiros, que son un poco guarretes, porque un poco guarretes, no se puede evitar, porque lo son. Y Rubicón, una de las series que a mí más me ha sorprendido de los últimos tiempos, una serie de espías en la que, bueno, la verdad es que pasa un poco de todo y retoma el gran clásico de las series policíacas, en la que hay, pues, digamos, hay que leer mucho entre líneas para, en cierto modo, darte cuenta de lo que estás viendo en pantalla. Una serie que incluso es muy recomendable ver dos veces por capítulo, porque te enteras de un montón de cosas ocultas y realmente están muy bien. Rubicón es una serie que merece mucho, mucho, mucho la pena. Estáis comentando muchas cosas en el chat. Por ejemplo, estáis hablando de sitios pues que no solo se pueden bajar por torrent, porque ya sabéis lo que tenemos con las series, que obviamente es inevitable el que, si queremos seguirlas un poquito al día o en versión original, pues tengamos que buscarlo o bien por Megaupload o bien por torrent. También estáis diciendo por CineTube, también series junkies. Bueno, hay un montón de recursos ahora en internet para ver las series de televisión de manera pues casi al día. Y también os voy a decir una cosa, yo por ejemplo utilizo un calendario de series que se llama, o lo podéis encontrar, os voy a poner en el enlace en hablandosinparar.wordpress.com, pero bueno, en www.pogdesync.co.uk-cat, en el que, bueno, os podéis, ya os, la dirección es un poco complicada, pero luego os lo pego, de momento os lo voy a pegar en el chat para que los que estéis por aquí chateando lo sepáis, pero que si no lo conocéis es como una especie de base de datos de series en la que pues podéis encontraros, podéis encontrar pues todas las series que se están emitiendo. Vosotros simplemente tenéis que seleccionarlas y automáticamente se os crea un calendario mensual con horas, con capítulo, con, bueno, con toda la información para que no os perdáis absolutamente nada de lo que se está emitiendo, con lo cual, pues oye, pues está muy bien, sobre todo para tener todas las series siempre a mano, las series que estamos acostumbrados a seguir o que más nos gustan. Y además ahora que van a comenzar a emitir de nuevo, pues oye, al menos nos enteramos de lo que ocurre, porque bueno, al fin y al cabo, pues a mí muchas veces me ha ocurrido de decir, ¿ya ha vuelto esta serie? Pues ostras, llevan ya al menos 4 capítulos. Pues oye, nunca está mal. Y bueno, chicos y chicas, no sé ni el tiempo que he llevado hablando. Madre mía, 30 y pico minutos, con lo cual ya va a ser como que ahorita de cerrar uno de los, creo que uno de los podcasts más caóticos que he podido grabar, y yo creo que es todo debido al sueño, con lo cual alguien me va a tener que dar la patada para salir del sueño y volver, porque las cosas están ya muy mal y necesito no solo un café, sino creo que un par de cafés para despejarme un poco la cabeza, o mejor, me voy a echar la siesta. Pero bueno, en cualquier caso, os agradezco un montón que hayáis estado en el chat, os agradezco a Andrés, a Bea, a Toño Biciclo, a Carlos, a José Milla, a Mecayán, a Óscar, a Beirdo, y bueno, y un poquito pues a todos los que habéis estado en esta emisión en directo de Ustream, que tenéis mucha paciencia, habéis sido 24 personas, que no habéis estado en la Apple Store, que habéis estado conmigo, y con lo cual, oye, os merecéis un aplauso por mi parte. Os recuerdo que estoy por Twitter, twitter.com/cortador, que también me encontraréis en Facebook, por supuesto en la página de Hablando Sin Parar. A mí me encontraréis en Roberto NTI, con lo cual, pues bueno, ahí no me podéis comentar todo lo que queráis, insultarme o todo lo que os apetezca, porque al fin y al cabo, ¿qué sería internet sin los insultos? Bueno, que empiezo a desbarrar, con lo cual, oye, un abrazo a todos, hablandosinparar.wordpress.com. Nos vemos la semana que viene, os prometo un tema y os prometo un guión. Un saludo, me quedo chateando un poquito con vosotros y un beso a todos, chao.